camino, diciendo, este está recto y me lleva. No, yo le estoy hablando en el aspecto espiritual. Alabado Cristo, le estoy hablando de un camino de misericordia, de ese camino le hablo yo. ¿Verdad? Porque solo dos caminos hay. El camino enemigo y el camino de Dios. No se vaya a confundir. Muchos decimos hay muchos caminos, pero no. Solo dos hay. El que lo lleva a la vida eterna y el camino de la perdición. Gracias, de ese camino le hablo yo. Camino de salvación, no camino de perdición. Bendita sea la misericordia. De ese camino le hablo yo, el camino de la salvación. El camino de la perdición ya, bendito Dios, se quedó atrás, ¿verdad? Se quedó atrás aquel hombre que agarraba a patadas la puerta, ahora ya no. Ahora llega y ya lo reciben bien en la casa, porque cambió. Y ese cambio solo Cristo lo hace en el ser humano. Es que para cambiar, solo uno puede cambiar, usted, me han dicho muchos. ¿Quién le ha dicho a usted que solo usted puede cambiar? No. Si usted se pone a la orden de Cristo, Él sí lo va a cambiar. Lo va a hacer nueva criatura, porque así dijo el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Verdad? No importa que él ya haya tenido 60 o 70 años, pero era nueva criatura, igual para nosotros. Podemos decir, tenemos 60, 70, 80, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Alabado Cristo para siempre. Somos nuevas criaturas, porque Dios cambió nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, ¿verdad? Nuestra manera de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Cantándole, porque sabe que muchos predican por dinero, pero se les ha olvidado que hay que predicar la venida del Señor. No, la prosperidad es buena, pero se les ha olvidado a algunos de predicar la venida de Cristo. Alabado Cristo. Vamos a seguir cantándole al Señor, porque Él es el que nos da fuerzas para seguir adelante. Y usted, mi amigo, mi hermano, si usted ha conocido a Cristo, no dé vuelta atrás, porque es peligroso. Vivir sin Cristo es lo más feo que hay. Alguien me decía a mí, mire, se puede vivir sin Cristo. Sí, sí, mi amigo. Sí, mi hermano, se puede vivir sin Cristo, pero es una vida peligrosa. Se puede vivir sin Cristo, pero tarde o temprano, miren, chiquilín. Alabado sea la misericordia. Usted me entiende, ¿verdad? ¿Se puede vivir sin Cristo? Sí, Señor, se puede vivir sin Cristo. Porque yo viví sin Cristo y gracias a Dios me guardó, ¿verdad? Miren, no llegó la navaja antes, pero eso merecía. Pero como Dios es bueno, Dios es grande, nos ha rescatado. Del bote la basura nos sacó, ¿verdad? Meta usted la mano en el bote de la basura, usted no se anima. Y como Dios se animó a meter la mano entre el bote de la basura y habernos sacado de la inmundicia, y por eso glorificamos su nombre. Vamos a seguir cantándole al Señor, porque dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Él es el que nos da fuerza. Él es el que nos fabricó la garganta, la lengua, no para maltratar, sino que para bendecir su nombre. Alabado Cristo. Thank you. necesitados hay. Alabada sea la misericordia. Pero hay que buscar el lado bueno, no el lado malo. Está hablando de camino. Dos lados hay, dos caminos. Gloriosa será la mañana.